Buenas tardes, la audiencia, un día muy frío, llueve, impresionante, ¿o no? No, estamos medias congeladitas, pero poniéndoles garra al día. ¿Vos? Sí, sí, sí, está frío, pero comenzamos el programa número 15 de Buscando Justicia y Verdad de este viernes 9 de octubre, así que comenzamos con frío, pero con información para compartir con nuestra audiencia. Les informamos, les decimos como siempre que si están en el aeroferro, nos escuchan por la 100.5 y si no, por internet www.radiolabulla.com.ar, es nuestro Face, es nuestra página, digo. Allí nos pueden escuchar ahora en vivo y si no, escuchar los programas que ya hemos transmitido y para conocer los distintos casos que en San Luis necesitan justicia y verdad. Obviamente, para que todo, también tenemos un número telefónico que es el, ¿no es? Sí, el 2664-000-848. Ahí allí nos pueden dejar mensajes, nos pueden comentar sobre algún caso que quieran dar a conocer o visibilizar. Aquí se comunican con nosotros. Entonces, repetimos, el 2664-000-848. También tenemos nuestra página de Facebook, que es Radio La Bulla. Allí recepcionamos mensajes también, así que esos son todos nuestros medios de comunicación. Como decimos siempre, transmitimos desde Radio La Bulla, que está en la Casita Cultural, en Granaderos Puntanos 1377. Los viernes estamos desde tempranito, así que quienes quieran darse una vuelta, pueden hacerlo. Por aquí los y las esperamos. Obviamente, como siempre digo, los micrófonos de la Radio La Bulla y del programa Buscando Justicia y Verdad está abierto para toda persona que quiera venir, obviamente, por cualquier caso, no alguna cuestión legal o quiera hablar, el micrófono está totalmente abierto para cualquier persona que quiera acercarse o manda un WhatsApp o una comunicación y vamos a estar dando la información y obviamente a toda la audiencia para que se integre y para que sepa lo que está sucediendo en San Luis y todo lo que es el tema legal y de la justicia que uno a veces busca justicia y verdad. Por eso hemos hecho este programa para basarse que sepan la gente de otra forma de noticia, otra forma para ver la noticia más clara, hay una forma diferente, sí, para que la gente, la audiencia se integre, porque a veces, muchas veces no genera los medios, obviamente, que son pagados o lo que son, lo que vende lo dicen. Nosotros no, siempre pensamos lo que es la lucha de una madre, un padre, lo que es en el momento de que le pasa alguna desgracia, lo que andan luchando, y nosotros siempre seguimos todos los casos que han pasado por acá y los que van a pasar, obviamente, lamentablemente, pero la radio está abierta para toda persona que quiera acercarse, nosotros estamos acá. Sí, como dice Dani, acá estamos intentando que esto sea un espacio para aquellos que los medios de comunicación tradicionales les cierran las puertas o les hacen un maltrato. Y bueno, poniéndonos siempre del lado de las familias que atraviesan situaciones complejas y como en la mayoría de los casos donde la justicia es lenta, donde la justicia no está del lado del pueblo, sino del lado de las empresas, de los dueños, de tal o cual empresa importante o del gobierno. Nosotros andamos aquí con la gente de pie, como nos gusta, como hemos hablado con Dani, que es la idea de hacer este programa. En los controles se encuentra Ernesto, en la puesta al aire han dado Matías Winston y está todo listo para comenzar Buscando Justicia de Verdad. ¿Hacemos una pausa musical, Dani? Bueno. Obviamente. Y bueno, vamos a escuchar unos puntanos, ya banda que se ha que sea disuelto, pero que nos regala buenas canciones. Le ponemos un poquito de ritmo con obviamente. Cameleva y Armas Serviles. Civiliza de arrogancia. emisora? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Un lugar donde la palabra encuentra un oído atento, donde las manos se den, los puños se cierren y la dignidad de los y las de abajo se fortalezca. Somos Casita Cultural. ¡Sumate! ¡Participá! Acércate a Granaderos Puntanos 1377. No nos quieren dejar volar, nos prefieren callados de brazos cruzados, sin molestar. De rodillas nos quieren ver con los ojos cerrados y el lazo ajustado es difícil correr. Bueno, seguimos en el programa. Hoy vamos a hablar un poquito de varios casos que tenemos. Obviamente que vamos a hablar del caso del juicio oral y público que se está sucediendo en la provincia de San Luis, de Ángel Flores. Más o menos, Noel, le vale las últimas novedades de lo que es el juicio. Sí, hemos estado siguiendo bien de cerca, por supuesto, porque exigimos que se resuelva el caso. Y la verdad que con sorpresa por el accionar de la justicia, sobre todo del forense. En la jornada de ayer comenzó a el debate. Uno de los testigos se mostró muy reticente a declarar. Y al mismo tiempo, la verdad que fue un verdadero papelón el accionar del forense Jorge Giboín. Con sus impericias, con sus escasa claridad, con su aportando confusión en vez de claridad. Se supone que un forense aporta claridad al caso sobre la base de la investigación y de los hechos concretos. No, este señor, Jorge Giboín, ha aportado confusiones, ¿verdad, Dani? Si nos podés contar sobre las declaraciones y la confusión constante que aportaba el forense al caso. Obviamente, como familiares o primeros damnificados de la muerte del asesinato de Ángel, el doctor este fue confuso totalmente. Cuando se dio cuenta que estaba haciendo un papelón, dice que capaz que se le puso traspapeló. ¿No? Claro, de dos heridas del brazo pasó a 22. Y en total después dijo, me equivoqué. Ángel tenía 22 heridas en todo el cuerpo. Heridas fatales eran 3. Y le preguntaron cómo había sido la posición de las heridas. Dio una sola, que era la del corazón, que estaba de frente. Y las otras, no explicó nada, se trababa, decía cualquier cosa, un papelón. Y se dio cuenta que estaba haciendo un papelón. Y dice, bueno, vean la foto. Y si él es un forense, para que los dé información sobre la muerte de un ser humano. Supuestamente nosotros confiamos en el forense y en todo el accionar policial y obviamente que un jurado no está en el lugar del hecho, ni yo tampoco, ni toda la gente que queremos saber qué pasó con Ángel. Los testigos, los forenses y la policía son los ojos de la escena del crimen. Y no hubo ninguna cuestión de nada, empeoraron más las cosas. Lamentablemente es un papelón, porque no aclaran nada. Hasta ahora lo único más seguro que tenemos, que la pelea se inició por una goya, que hubo Ángel, lo asesinaron, tenía 22 heridas en el cuerpo, lo único que saben. Claro, no hay claridad. No. Y ayer declaró Sergio Oviedo, sí. Que fue también otra situación llamativa porque no coopera. Incluso la fiscal de cámara, Diana Bernal, tuvo que leerle la declaración anterior para que recordara todo lo que sabía, que ahora no sabía, que no se olvidó. Es otra situación también de falsos testimonios. Obvio, aportar confusiones a la causa, ¿verdad, Daniela? ¿Cómo lo vivías vos mientras escuchabas mientras eso? Mientras que lo escuchaba, yo lo veía una persona que vive de 20 años en el pasaje Mendoza. Para todos es un pasaje. Si vivís 20 años, había 13 personas, vos te vas a dar cuenta si hay un grupo de chicos que son del barrio, que viven al lado de la casa, no lo vas a conocer. Claro. Obviamente que esconde muchas cosas. El Oviedo, le dice el Lalo. Por eso va a haber un careo el martes contra el Lalo y el panadero, porque el panadero dice que Lalo lo fue a buscar. El panadero es Enzo Herrera. Entonces no se entendió mucho lo que dijo, le tuvo que aclarar. Él dice que guardó el auto cuando estaban al lado de la casa, vio que se inició, que... Claro, él dice que llegaba de trabajar. No tenía alcohol, no tenía nada. Lo único que dijo que tenía miedo y que estaba nervioso. Nadie le preguntó por qué, estaba amenazado, por qué. Lo único que hizo es que estaba nervioso por la situación y que tenía miedo. Miedo, todavía no se aclaró miedo a qué, obviamente. Pero hay montones de cosas de los testigos que a veces están escondiendo un montón de cosas. Obviamente que le tienen miedo a la salida de Jonathan. Es la verdad, eso es lo que los testigos... ¿Vos has escuchado eso? Sí, porque Jonathan vive, la familia de ellos vive a 2 cuadras del pasaje. Tienen miedo a la salida de Jonathan. Jonathan mató 2 veces, así que le va a dar... Claro. Obviamente que no se da cuenta el dolor o lo que están haciendo, porque a veces mucho, él no mira, no te metas. Ya no se metieron con el asesinato de Ángel, porque tuvieron 13 personas y 13 personas no hicieron nada, dejaron morir una persona. ¿Qué te cuesta decir y aclarar? Nada más. Para eso está la justicia. Creo que la justicia tiene que ser firme el martes. Mienten y aclararlo. Van a hacer debate. ¿Quién miente? Claro. Aclararlo. Ya está. Es un juicio oral y público. No estamos hablando de un juicio abreviado, de una declaración simple. No. Es un juicio oral y público. Claro. Y recordamos, el juicio oral y público es por el asesinato de Ángel Flores y el principal imputado es Jonathan Peñalosa. Esto sucedió el 23 de noviembre del 2013. Así que... seguimos nosotras exigiendo justicia y verdad, y hay muchas situaciones que uno puede ver a simple vista. Primero, la lentitud de la justicia, las impericias, un fiscal incompetente, y también el miedo que tienen quienes han presenciado el hecho, quienes tienen que declarar. Esto se sucede porque tienen miedo, como vos decís, frente a las represalias que pueda tener el imputado si sale de la cárcel. ¿Y por qué tienen miedo? La gente no se siente respaldada por la justicia. Sí lo citan a declarar, tienen que declarar, pero no se sienten seguros porque saben que la justicia, que esa misma que los llama a declarar, después no lo van a cuidar. ¿Sí? Aparte hay testigos que también dieron a la fuga. Claro. Estamos hablando de testigos clave que se han dado la fuga. Claro. Entonces, para mí que hay una amenaza del parte, obviamente que yo no tengo prueba ni nada, pero hay una mano negra en el caso de Ángel. Sí. Pero creo que la justicia tiene que actuar y los fiscales, obviamente le agradezco a todos, porque en sí los fiscales, la fiscal, la parte de Ángel, muy buena fiscal, todos los detalles en todo momento, el doctor Mercado también en la parte de la defensa damnificado que somos nosotros, muy buena, han visto que lamentablemente es un desastre, testigo es un desastre, entonces mandan a careo, mandan para que se pongan frente a frente a ver quién miente. ¿Cómo podés tener que sacarle lo que dijeron en un principio? Lo asentaron a la comisaría, después lo ratificaron en el juzgado. Lo tenés que sacar de tiro buzón a los testigos. Claro. ¿De qué estamos hablando? Sí, y después, bueno, ya para ir cerrando, exigimos que el forense, no fiscal, sí. perdón, uno con estas terminologías así tan técnicas a veces se confunde. El forense Jorge Giboín, exigimos que cumpla la función que le corresponde y deje de confundir y de aportar puntos cada vez más oscuros al caso y que cumpla el rol que le corresponde, como debe ser. Hay una familia que está esperando justicia y verdad, la familia de Ángel Flores y toda la comunidad también. Queremos que de una vez por todas quienes accionan en la justicia se comporten y cumplan el rol como corresponde, ojalá así sea. Y para eso es que vamos a seguir también de cerca esto, porque así debe ser. Obviamente, bueno, seguimos el martes 13. El martes 13 a continúa. A las 9:30 a.m. sigue el debate público, donde va a haber careo y aportar más testigos de lo que él ha hecho. Hasta ahora ha participado criminalística, una policía, el primero que dieron auxilio a Peñalosa. Todavía no recibimos ninguna parte de la ambulancia que trasladó a Ángel. No hubo foto de Ángel en el juicio. Había foto de Peñalosa, pero de Ángel, cuando se pidieron la foto, no la tenían en el expediente. Ay, entonces los jueces mandaron a la forense, a donde van el forense, que consiguieran en la morgue las fotos de Ángel. Yo no entiendo esa parte. ¿Cómo puede faltar la foto de Ángel si Ángel está fallecido? Me parece un poco, vamos, ponerlos las pilas. Tengo fe y creo en la justicia. Y creo que Ángel tiene que tener justicia, ¿verdad? Para que descanse en paz. Y obviamente que vamos a seguir el martes con este tema. Y también montones de temas, lo que están en los juicios más, lo que están, suenan más ahora son Ángel Flores y obviamente el juicio de San Gita, que también es bastante problemático el juicio de San Gita. Sí, que también hemos estado hablando y vamos a intentar cerrar esa entrevista que fue inconclusa por problemas telefónicos, ¿verdad? Con Marucha, sí. Una mamá de una nena de 11 años que falleció en el lugar. Obviamente que hay montones mamás que están pidiendo justicia, obviamente, la acompañamos y sigue el debate el 21 de octubre, sigue el debate de San Gita. Hasta ahora, hasta el único debate público es de Ángel Flores, que estamos esperando que se haga justicia y vamos a seguir hablándonos en otra oportunidad. Muy bien. Seguimos entonces en el programa número 15 de Buscando Justicia, ¿verdad? Las 14:44, ya regresamos. Cansé de cansarme, no fue por otario, ni fue por corsario, ni fue por amargo, ni bueno, ni fiel, ni fiel. Fue por ver que todos la hacen, que todos la toman, la venden, la roban y después se morfa sin asco. La mejor miel, la mejor miel. Cansé de esperar, fue porque mi tiempo no curó ni una herida. Si me cansé de olvidar, fue porque el olvido es la pastilla suicida. Si me cansé de perdonar, fue porque cuando duele, nunca, nunca, nunca se olvida. Si me cansé de mentir, fue porque la verdad lastima solo el principio. Cansé de dormir, fue porque al sueño no lo sueño dormido. Bueno, soy César González, acá conociendo San Luis por primera vez. Vine a presentar un poco mi trabajo. Yo soy un pibe de una villa de Buenos Aires que hoy en día escribe, hace cine. Y nada, quiero dejarle un abrazo grande a la gente de Radio La Bulla y agradecerles porque compartieron hoy, bueno, la actividad, y estamos acá ahora más de noche compartiendo un momento. Así que un saludo a toda la gente de la radio. Nada, eso. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Hablemos de la familia y Galvez. Por eso no quiero contar más. No, por favor, tus problemas son noticias acá. Somos Radio La Bulla. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar. Encontranos en la casita cultural. Vení a hacer bulla. Continuamos la tarde fresca, pero estamos con todas las ganas, ¿o no, Noir? Así vamos es. A seguir dando más información en el programa de hoy. Sí, porque como ya venimos siguiendo de cerca el caso de Walter Ferreira, el 31 de julio nos visitó la mamá de Walter Ferreira, Nelly Beatriz Orozco, y estuvimos dialogando extensamente y pudimos adentrarnos en este caso que... En el 2011 se sucedió, donde fue Walter Ferreira fue supuestamente inculpado por robo. Él después se autoinculpó para salvaguardar a su hermano. A causa de esto, Walter está preso desde el 2011, pero la madre de Walter, Nelly Beatriz Orozco, está desde ya hace un buen tiempo pidiendo, exigiendo que de una vez por todas se comience a resolver la situación de su hijo. Pide la excarcelación porque ya a cuatro años de lo sucedido, o cinco años, él sigue con prisión preventiva, pero todavía no hay ninguna resolución del caso. Es algo, la verdad, que no se puede entender la lentitud del caso. Un caso que fue muy renombrado porque entraron supuestamente a robar estos jóvenes y después resultó que se cobró la vida del jefe del programa de VIH-SIDA del Hospital de San Luis, Antonio Ferrara. De allí que este caso es bastante renombrado, pero... esto ha quedado en la nada y hay desde hace cinco años un joven que está en un limbo, de la justicia, que no resuelve absolutamente nada. Por eso es que la madre en estos días, ¿verdad, Daniela? Vos estuviste charlando con ella, además de la breve nota que realizó Matías, estuviste dialogando con ella, que estaba en las puertas del juzgado. Estaba encadenada. Encadenada. Decía que obviamente que a cinco años, obviamente que siempre se sabe que una persona no puede estar detenida más de dos años sin ser juzgada. Claro, esta persona está hace cinco años. Obviamente que nosotros no somos nada para decir que es culpable o inocente, porque está la justicia que tiene que resolver y no está resolviendo porque sigue en el penal sin ninguna fecha de ninguna clase. Entonces el derecho de ser humano obviamente que ya se tendría que haber resuelto el tema legal de Walter. Y bueno, la madre sigue luchando, obviamente en cadenas, la mandamos a Derechos Humanos, obviamente que Derechos Humanos tiene que actuar en este caso, porque son 5 años, ya tendría que haber resuelto lo que es el tema legal. Y la madre, obviamente una madre luchadora, que lo único que quiere es que le den fecha, o que le den la fecha de juicio, y quiere la, o que lo larguen en libertad a su hijo, porque ya pasaron 5 años y no saben nada, no buscan fecha, manden en cámara, dijo lo que es la mamá de Walter. Y obviamente nosotros no estamos para decir qué pasó, si él tuvo o no estuvo, porque por eso lo tienen que decidir la justicia, y para eso necesita un juicio oral y público, o necesita un juicio, o que la justicia te dé, que le diga, es culpable, qué prueba tienen para que lo sigan teniendo durante 5 años una persona, qué prueba tienen. La madre nunca ha visto nada, por eso ella renueva cada vez, por eso se encadenó, por eso dice que ya hace 5 años que está en la misma situación, ya no sabe dónde dirigirse ella como mamá para que se aclare la situación legal de su hijo. Claro, no, él no, ni no. siquiera ha podido demostrar si su situación, este joven. Es altamente preocupante la lentitud de la justicia en algunos casos, sí, y la rapidez que actúa en otros. Sí. Y las diferencias que se hacen de acuerdo a si el imputado es renombrado, si o no. En el caso de quienes, como la misma madre nos contaba, como Nelly nos contaba, familias pobres, familias trabajadoras, nadie mira esos casos. No. Entonces la situación de la madre lamentablemente ha tenido que salir a encadenarse, que salir a exponerse de esa forma para ser escuchada. También cuando nos visitó Nelly nos hablaba de la penosa situación que vive su hijo en la cárcel. Sí. Y bueno, hubo una carta que dio la unidad 2 del penal de San Luis, que los hizo llegar, la forma que la penitenciaría o todos los familiares se exponen cuando van a visitarlos, en la forma del trato, la forma de requisa, la forma que están pasando la situación, que las cárceles están superpobladas, eso lo hablamos. Sí. Obviamente que ella siempre expone eso, y obviamente que escuchamos la parte de la unidad 2 de la penitenciaría, que fueron los detenidos, todos los presos, mandaron una carta a la radio La Bulla para que nosotros le hiciéramos al aire la forma que ellos están viviendo y que la familia los expone la penitenciaría de San Luis. Sí, es penosa la situación que se atraviesa en todos las cárceles del país. Y bueno, aquí desde Buscando Justicia, ¿verdad?, pudimos leer esa carta y lamentablemente conocer la otra verdad. Personas que han cometido una falta a la sociedad y que tienen que estar según cómo funciona esta sociedad. Algunos podemos estar de acuerdo, otros no, pero bueno, funciona así, están estas personas presas, pero eso no implica que tengan que estar viviendo cual animales hacinados. ¿En qué situaciones van a salir esas personas cuando cumplan ya su condena? Van a volver a delinquir o van a volver a matar. Porque no les dan ningún beneficio para salir y no son útiles para la sociedad. Bueno, es un tema muy complejo. La mamá de Walter Ferreira nos cuenta... La mamá de Walter Ferreira nos contaba esto. Entonces uno del complejo caso, donde uno puede ver la lentitud de la justicia, la inoperancia de la justicia en este caso, también podemos conocer el penoso funcionamiento del sistema carcelario. Entonces está todo de la mano para que quienes somos pobres aún más tengamos que padecer situaciones complejas día a día. Lentitud en la justicia, pésimo funcionamiento del sistema carcelario, y desde aquí repudiamos esas cosas, desde aquí exigimos que las cárceles funcionen de manera correcta, que no haya maltrato a los presos, que deben cumplir una pena, pero no deben ser torturados como animales, como sigue sucediéndose, una penosa situación. Bueno, nos quedan unos minutitos, ¿te parece que sí. que escuchemos la entrevista, que es breve para, ya conocemos el caso, pero para seguirlo de cerca y escuchar la voz de Nelly Orozco en la entrevista que ayer le realizaba Matías Argüello, aquí de Radio La Bulla. Bueno, estamos en la puerta del Poder Judicial con Beatriz. Nuevamente, esta es la segunda semana que se presenta para reclamar por su hijo. Bueno, Beatriz, ¿cuáles son las últimas novedades que tenés? Hola, buenos días. Y nada, todavía nada. Hoy me vio, pasó el abogado y me dice, bueno, que el pedido de excarcelación pasó a manos nuevamente del juez. Así que estoy esperando que resuelvan algo. Que resuelvan la excarcelación de mi hijo, porque me parece que si tienen que empezar a ver de nuevo los expedientes y no saben de qué están hablando, son 2.000 fojas, o sea que vamos a tener que esperar que mi hijo esté 5 años más para que ellos puedan volver a leer y saber sobre la causa, porque me parece que todavía no saben nada, que recién que estoy acá después de 5 años, recién ahora han abierto la causa o la están viendo. 5 años sin ser condenado, 5 años en preventiva, violaron todas las leyes. ¿Y a quién le reclamo ahora? ¿Acá en San Luis? A nadie, o sea, acá violaron los derechos humanos, violaron las leyes, las siguen violando. Yo estoy parada acá y ellos nada, ¿viste? O sea, no se les puede hacer nada a nadie. El cartel dice, como lo ven, que la cárcel es un cementerio de muertos vivos, y es así, lamentablemente es así, porque hay muchos ignorantes que ojalá, que bueno, viste que por uno a veces pagan todos, pero no hablo de todos los periodistas, porque gracias a ustedes mi caso se conoce. Pero ayer apareció un señor, un gordito en un canal de Villa Mercedes, en Super Canal, en el noticiero, donde tendrían que, antes de hablar, ya que están en frente a un micrófono, que tienen las cámaras y la posibilidad de hablar, que primero se asesoren, porque ese gordo ignorante estaba diciendo que en la cárcel de San Luis a los presos se les paga. Acá en San Luis a nadie, a ningún preso se le paga nada, no se le da nada. Sepan, y si no vaya, que vayan los políticos, que van a buscar los votos, que vayan los políticos a la cárcel, que sepan que hay seres humanos ahí, que los buscan para ir a votar, porque votan. Que sepan lo que les dan. A los chicos les dan nada más que un plato de comida al mediodía, que es un asco, y después nada más. Cada 3 horas pasan con un carro de agua caliente y una bolsa de pan. Nada más. A los pibes no les dan nada. Nada de nada. Bueno, tu hijo lo tenés en la penitenciaría y como me estás contando, conoces claramente cuál es la realidad que hoy vive la penitenciaría. Y has estado al lado de compañeros que hoy están con tu hijo, ¿no? Sí. ¿Qué cuentan ellos? ¿Cómo se vive en la penitenciaría? Y bueno, por eso justamente le digo que vayan. Si algún periodista quiere asesorarse bien, que vaya y hable. No que se guíe por los que supuestamente han escrito o por leyes que no se cumplen. Porque si hay alguna ley que ampara a los privados de libertad, bueno, acá tampoco se cumplen. O sea, no me están escuchando a mí que estoy en libertad, menos van a respetar a los pibes que están allá presos, que no tienen derecho a nada. Y no, y se vive miserablemente, porque no son reinsertados a la sociedad de ninguna manera. Son transformados en otras cosas que no son seres humanos, porque no tienen ni siquiera la dignidad del Estado de ir y darle el mínimo servicio que se merece uno privado de libertad. Ya con estar privado de la libertad, ¿qué más castigo puede haber? Bueno, respételo como seres humanos. No son tratados como seres humanos. Bueno, de seguir con este silencio por parte de la justicia, ¿vos vas a seguir reclamando? Sí, acá seguiré reclamando. Bueno, no me dejaron que me encadenara, pero acá seguiré sola, tranquila, reclamando por justicia. Y bueno, y sé que hay mucha gente que también está en la misma situación, y bueno, y que tienen mucho miedo a la gente, porque están sus hijos allá adentro y tienen mucho miedo de hablar. Un Bueno, ahí está más claro, imposible, Neji. Bueno, obviamente ya terminando la hora, ya se lo está yendo. Obviamente que tuvimos una tarde fresquita, dimos mucha información hoy día. Bueno, a toda la audiencia, muchísimas gracias por escucharlo y tener la paciencia de siempre. Noé, sí, hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Hasta el próximo viernes y nos despedimos con Sky Bailinson, ex redondito de Ricota. Que bueno, está bueno escuchar esa música que bueno, nos deja reflexionando. La doble marca es la canción. Bueno, lo despedimos como todos los vemos el próximo viernes para toda la audiencia. Muchísimas gracias por seguirnos. Estás marcado, estás condenado, tienes la marca de Caín.